Sección 47 de La Guerra y la Paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 9. Al siguiente día de la revista, Doris, vestido con el más flamante de sus uniformes, se dirigió a Olmutz para aprovecharse de las buenas disposiciones de Volkonsky. Una plaza cómoda, como lo era la de ayudante de campo, era todo lo que deseaba. Bien está a Rostov, a quien pueden enviar 6.000 rublos de una vez, hacerse el desdeñoso y tratar de lacayos a los que desempeñan tal cargo. Pero para mí, que no tengo más que mi cabeza, no es bueno perder todas las ocasiones favorables. El príncipe Andrés no estaba en Olmutz aquel día, pero el aspecto de la ciudad, animada con la presencia del cuartel general, del cuerpo diplomático y de los dos emperadores con sus séquitos, no hizo más que aumentar en él el deseo de penetrar en aquellas altas esferas. Por más que estuviera en la guardia, no conocía a nadie. Todo aquel mundo galoneado, cubierto de condecoraciones y de multicolores plumeros, recorría las calles. Y a él, pobre oficial, le parecía talmente elevado que ni siquiera había llegado a sospechar su existencia. En la casa ocupada por el general en jefe Konterov, donde había ido a buscar a Volkonsky, el recibimiento de que fue objeto por parte de los ayudantes y de la servidumbre le hizo comprender que aquella vida era muy otra de la que se había imaginado. Sin embargo, al día siguiente, que era 15 del mes, volvió allí. El príncipe Andrés estaba entonces en su casa y se hizo entrar a Doris en una sala que indudablemente había sido salón de baile y en la que se veían colocados en desorden 5 lechos, varios muebles de diversas especies y un piano. Un ayudante con bata de persa escribía al lado de la puerta de entrada. Otro, el gallardo Nesvitsky, tendido en uno de los lechos, con los brazos cruzados bajo la cabeza a guisa de almohada, reía con un oficial que estaba sentado a sus pies. El tercero tocaba un vals al piano, y el cuarto, medio acostado en su mecedora, le hablaba a media voz. Volkonsky no estaba allí. Nadie cambió de actitud a la vista de Doris, salvo el ayudante de la bata, que le respondió con aire de mal humor que Volkonsky estaba de servicio y que le encontraría en la sala de recepción a la derecha del corredor. Doris le dio las gracias y, dirigiéndose allí, se encontró, en efecto, con una docena de oficiales y de generales. En el momento de entrar, el príncipe Andrés, con aquella fatigosa cortesanía que disimulaba su mal humor, escuchaba a un general ruso de cierta edad y de rostro sanguinoliento, que, cuadrado militarmente, le exponía sus pretensiones con aire tímido y encogido de un soldado de fila. «Bien, bien, tened la amabilidad de esperar», respondió al general con el acento francés que afectaba hablando ruso cuando quería mostrarse desdeñoso. Y viendo a Doris, sin ocuparse más del pretendiente, que le seguía reiterando sus súplicas, el príncipe Andrés fue hacia él y le saludó cordialmente. A la vista de aquel cambio, Doris comprendió lo que ya había sospechado desde el principio. Esto es, que aparte de la disciplina y de la subordinación prescritas en la ordenanza y que solo se practican en el regimiento, hay otra más esencial que obliga a veces a un general a sufrir con paciencia que un ayudante le deje con la palabra en la boca para hablar con un subteniente que es además príncipe. «Siento no haber tenido el gusto de veros ayer», dijo el príncipe Andrés, estrechándole la mano. «Tuve que correr todo el día con esos alemanes, que ya sabéis que se precian de exactos, y me ocupó casi todo el día la inspección de las tropas en Beisotter. Esas cosas no se acaban nunca». Doris sonrió como si comprendiese perfectamente, y eso que oía por primera vez el nombre de Beisotter. «Es decir, amigo mío, ¿que queréis haceros ayudantes de campo?» «Sí», respondió Doris, enrojeciendo a su pesar. Quisiera rogárselo así al general en jefe, a quien debe haber escrito ya el príncipe Couraghine. Lo desearía, sobre todo, porque dudo mucho que la guardia llegue a oler la pólvora, añadió, queriendo dar un pretexto plausible a su pretensión. Bien, bien, hablaremos de ello, dijo el príncipe Andrés. En cuanto dé cuenta de la petición de este señor, seré con vos. Durante su ausencia, el general, que comprendía de sobra las ventajas de Doris, lanzó una furiosa mirada al subteniente que le había impedido entrar en más detalles de su asunto. Este último, un poco turbado, esperó con impaciencia la vuelta del príncipe Andrés, que le llevó inmediatamente al Salón de los Cinco Lechos. He aquí, querido amigo, mis conclusiones. Presentaros al general en jefe sería perfectamente inútil. Os dirigiría mil frases cariñosas. Os invitaría a comer en su casa, y no haría nada más. Porque, si a todos los sirviese, bien pronto tendría un verdadero batallón de ayudantes de campo y de oficiales de órdenes. Como además de esto, el Estado Mayor de Kouterov no tiene gran importancia, tengo otra cosa que proponeros. ¡Hablad! En estos momentos, lo que lo absorbe todo es la persona del emperador. Y atendiendo a ello, iremos a ver al príncipe Dolgoukov, uno de mis buenos amigos, excelente persona a quien ya he hablado de vos. Y este, de seguro encontrará medio de colocaros a su lado, o tal vez más alto, en la esfera misma del sol. El príncipe Andrés, siempre dispuesto a guiar a su joven amigo y a hacerle más fácil su carrera, cumplía el deber que se había impuesto con verdadero placer, y buscaba para otro la protección que no había empleado para él. La noche estaba bastante avanzada cuando franquearon las puertas del palacio ocupado por los dos emperadores y sus respectivas cortes. Sus majestades habían asistido aquel mismo día al consejo de guerra celebrado por los miembros del Hofkriegsrat. Contra la opinión de los veteranos, tales como Kouterov y el príncipe Schwarzenberg, se decidió tomar la ofensiva y presentar batalla a Bonaparte. En el momento en que el príncipe Andrés entró a buscar al príncipe Dolgoukov, notó todavía en los semblantes de los que encontraba al paso la huella de satisfacción de la victoria obtenida por los jóvenes en el consejo. El príncipe Dolgoukov, uno de los más entusiastas defensores del plan de ataque, acaba de volver del consejo conmovido, fatigado, pero satisfecho y orgulloso de su triunfo, cuando el príncipe Andrés, a quien estrechó amistosamente la mano, le presentó a su protegido. Incapaz de contener por más tiempo los pensamientos que le agitaban en aquel momento, no prestaba gran atención a Doris. «Ya lo veis, querido», dijo en francés dirigiéndose al príncipe Andrés. «Hemos alcanzado una completa victoria. Quiera Dios que la que siga sea tan brillante. Debo, sin embargo, confesar que me he equivocado con respecto a los austriacos, y sobre todo con relación a Weyrother. ¡Qué conocimiento de los lugares! ¡Qué previsión de todas las eventualidades y de los menores detalles! La unión de la escrupulosa exactitud de los austriacos con la bravura rusa. ¿Qué más hace falta? ¿Está pues completamente decidido que se ataque? Sí, querido. Bonaparte me parece que ha perdido la cabeza. El emperador ha recibido hoy una carta suya. Y Dolgoroukov sonrió de una manera significativa. ¿Qué le escribe? Se comprende. Cuestión de ganar tiempo. Caerá en nuestras manos. Es seguro. Desde aquel punto, Dolgoroukov, dirigiéndose alternativamente al príncipe Andrés y a Doris, charló hasta por los codos y no les dejó un momento meter baza. Aún parecía tener tela cortada para rato cuando un ayudante vino a buscar al charlatán de parte del emperador. «¡Oh, qué fastidio!», dijo Dolgoroukov, levantándose precipitadamente y estrechando la mano de ambos jóvenes. Haré cuanto me sea posible por vos y por este simpático joven. Pero tendremos que aguardar la ocasión, dijo, estrechando con familiaridad su mano. Doris estaba verdaderamente conmovido al verse en contacto con uno de los más poderosos resortes de la máquina en que su regimiento no era más que una de las últimas ruedas. Atravesaron el comedor en seguimiento del príncipe Dolgorukov, y en el momento en que éste entraba en las habitaciones del emperador, vieron salir de ellas a un hombre en traje de paisano, de alta talla, de rostro inteligente y cuya mandíbula prominente, lejos de hacer repulsiva su figura, le daba cierta movilidad inteligente y simpática. Saludó a Dolgorukov al pasar con cierta intimidad y lanzó una mirada severa y fría al príncipe Andrés, que se apartó para dejarle pasar. —¿Quién es? —preguntó Doris. —Es uno de los príncipes más notables y, a mi juicio, más antipáticos. Es el ministro de Negocios Extranjeros, el príncipe Adam Czartoryski. —Esos son los hombres —añadió lanzando un suspiro— que deciden la suerte de las naciones. Las tropas se pusieron en marcha al día siguiente, y Doris, que no había vuelto a ver ni a Volkonsky ni a Dolgorukov durante el tiempo que transcurrió hasta la batalla de Austerlitz, tuvo que quedarse en su regimiento. Fin de la sección 47.